equipos multidisciplinarios que atiendan aspectos sociales, médicos, odontológicos y psicológicos. El Día del Maestro, el CODICEN anuncia la implantación a partir del mes de octubre de una hora más de clase diaria y la prolongación del calendario escolar a 45 días más. Los maestros dijeron basta. En la Asamblea General del día 26 de septiembre de 1989 resolvieron un paro de 72 horas. En esos días se realizaron varias movilizaciones en distintos puntos de Montevideo y en el interior del país. El Magisterio Nacional exige un préstamo de 30.000 pesos, reconocimiento de derechos para maestros interinos, suplentes, de jardines asistenciales y restituidos interinos, dejar sin efecto la extensión horaria. El viernes 29, por decisión de asamblea, continúa el paro. Por la afirmativa de continuar con el paro. Gracias. Por la negativa. De octubre se intenta impedir un acto en 18 de julio. Maestros, funcionarios, padres, niños y amigos de la escuela pública realizaron el acto pese a la represión policial. Durante los días de paro, los maestros conversan con miles de uruguayos y reciben el apoyo de todo el país. El 9 de octubre, el PIT-CNT realiza un paro general en defensa de la escuela pública. El martes 10 de octubre se desarrollan en 15 lugares de Montevideo clases abiertas que congregan a miles de padres, maestros y niños. Se demuestra que la escuela pública es posible por voluntad y esfuerzo de maestros y padres. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. El domingo 15, una gigantesca caravana recorre los barrios de Montevideo, contando con el apoyo y la adhesión popular. Crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Volvemos del audio mientras Daniel atiende llamadas que nos preguntan sí. si era Garibaldi, si era Florín, si era quien más. Marina, eran todos ellos. Son, otra época, otro contexto. De otro lado estaban, ¿no? Pero sí eran. Sí. No sigan llamando, eran. Sí, eran. Hay que varias voces y figuras conocidas vamos a encontrar. Preguntaba si sigue el paro. realmente una emoción. Muchos lo vivimos desde distintos lugares. Algunos participando como maestros, otros como estudiantes magisterio, otros desde secundaria. Algunos compañeros también tenemos desde primaria como alumnos. Esa época, ¿verdad? Ese momento histórico para el magisterio. Y sigue siendo la lucha por salario. Y una de las cosas que te ha colgado un comentario, me tengo colgado desde hoy, que en esos documentos que leíste, Daniel, no solo los maestros, sino todo el sector público, si será importante mantener un salario digno para todo el sector público, porque son los que mantenemos los servicios, el comercio. Se da todo un círculo de en todo lo que tiene que ver con lo económico, que nuestro salario va a ese lugar. Cuando había conflicto, yo me acuerdo que los comerciantes todos como apoyaban, porque también se vio resentido las tarifas, el pago de tarifas públicas, el pago de la libreta del almacén, y tiene que ver también con un poco más de situaciones que son más complejas, ¿verdad?, que nuestro salario. Nos escribe el niño Tacuabé de 33, un oyente que lo queremos a la distancia, no conocemos la cara, no, pero es un amigo. No, pero siempre escribe. Indio, estamos de acuerdo contigo con lo que escribiste. También nos escribe Diana, una compañera maestra de San José, y a Diana le decimos sí, te van a llegar las papeletas seguramente en algún envío del sindicato. Sí. Y por supuesto compartimos tu saludo para todas las compañeras en su día. Nos llamaba Soraya también preguntando de quién era la voz, eso ya lo comentaron. Un saludo para ella, dice que nosotros también tenemos que recordar la pelea que dimos el año pasado. Sí, la estamos recordando. Empezamos con el 89. ¿Terminamos con eso? Daniel, ¿terminamos con eso? Y llamamos a Raquel. Raquel, que cuelgue el teléfono. Hacemos una colita de lo que tenías y hacemos la llamada. La lucha de los maestros se transforma en un conflicto de todo el pueblo que recoge la simpatía de la gente. Los maestros avanzan en la defensa de la escuela pública y de la dignidad nacional. Y seguimos nosotros con la huelga, estamos también con una integrante de la mesa de la TD. Raquel, buenos días, buenas tardes. Buenos días. Estuve escuchando ahora todo el raconto que se hizo de la huelga del 89 y pensaba qué actual que está haciendo las reivindicaciones de ese momento, ¿no? Sí, ¿no? Porque estábamos pidiendo aumento salarial y no la extensión horaria, sí, que es lo que ahora en este momento está sobre el tapete de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y que quiero hacer referencia a una cosa, cuando ustedes daban los datos de esa encuesta que hizo COICEN, sí, actualmente, en este momento, están procesando, dicen ellos, una consulta a los docentes, que uno de los puntos que ya lo dan como que es así o debe ser así, que es la extensión horaria, es la encuesta de la ENIA, sí, que en el caso, lo que pudimos averiguar como mesa permanente, con qué criterios se seleccionaron las escuelas, parece que no hay un criterio único. Lo dejaron a criterio de los departamentos. Algunos departamentos parece que optaron por enviar la encuesta a todas las escuelas. Otros seleccionaron algunas escuelas. Parece que la guía para los departamentos es que por lo menos 3 centros educativos deben ser encuestados. O sea que lo que nosotros pensamos es que cómo van a sacar datos, no es una muestra, no es censal tampoco, sí, es en cada departamento algunas escuelas, y tampoco se da tiempos institucionales para que las escuelas se reúnan a contestar esas encuestas. No tiene una base formal. Quiere decir que lo va a contestar la escuela que quiera, muchísimos vamos a quedar fuera de la consulta, y son preguntas que van muchas a lo de la encuesta que ustedes dieron datos. Sí, nosotros estuvimos comentando acá un poco qué era eso de leña, un poco el documento, lo planteamos también en el secretariado el miércoles pasado, es un tema que tenemos también sobre la mesa del sindicato. Está. Y otra cosa es bueno, usted me llamaba por lo de las salas docentes del miércoles 23. Sí, exacto. La TD Nacional, que se realizó a fines de mayo, una de las resoluciones que tomó fue pedir al Consejo, por el tema de la implementación del programa nuevo, tiempos institucionales para que los maestros podamos discutir y ver, buscar estrategias a nivel de cada institución. Pedíamos una sala mensual para eso, por encontrarnos con un programa nuevo que cambia muchas cosas, hay desfasajes con el programa anterior, como que precisamos tiempo los maestros para ir instrumentando este programa. Uh-huh. Eso se planteó enseguida al Consejo, después tuvimos una entrevista por este tema a mediados de julio, donde se nos planteó si en vez de hacer salas suspendiendo las clases, podía ser de otra manera. Bueno, lo seguimos analizando y la propuesta esta que ahora se aprueba una primera instancia en cada institución para el 26 de septiembre, de analizar cómo viene, cuáles dificultades hay, qué estrategias se han utilizado para poder ir aplicando el programa. El planteo de la TD lo complementa con una instancia a nivel de distritos de reunión de maestros por grado para poder ver en todos los segundos qué problemas hay, cómo los han ido solucionando en distintas escuelas, hacer un intercambio profesional. Luego una instancia donde se reúnan maestros por niveles a nivel de distritos, terminando en noviembre de nuevo con otra instancia a nivel institucional donde se pueda hacer un balance hasta dónde se llegó, desde dónde se va a partir el año que viene en cada grado. El planteo de la TD incluía esas cuatro instancias. Sí. Se aprobó esta primera. Vamos a seguir pidiendo que se apruebe lo otro, porque nos parece que una sola instancia no cubre la necesidad que se plantea desde las escuelas. Uh-huh. La TD por escuela, que hubo el 31 de julio, que procesamos los datos a nivel de cada departamento, es como lo más reclamado, ¿no? Sí. Instancias a nivel de los maestros para ir trabajando sobre el programa. Creemos que esta instancia puede ser una primera instancia positiva, pero que no puede quedar solo en esa, ¿no? Uh-huh. Tenemos que lograr también las otras instancias. Como sabrán, nosotros también como sindicato estuvimos planteando el tema de la vuelta de las salas docentes que la habían tirado para los sábados, ¿no? Yo creo que también un poco la resolución del Consejo y del propio Codicen atiende al fracaso ese de intentar que los maestros hagan salas los días sábados y el rechazo que tuvo desde el sindicato, la ausencia de maestros en las salas y el reclamo permanente de espacios de coordinación que también ha hecho Adeo Montevideo en este último tiempo. Sí, sí, en eso estamos apuntando junto a TV y sindicato y también reclamamos las salas normales, no solo por programa, claro, todos los meses, ¿no? Claro, hay que ver que al no haber los espacios estos que teníamos los sábados, los maestros negarse a ir, quedó faltando ese espacio de coordinación que tuvieron necesariamente que ponerlo durante la semana. Una pregunta, Raquel, buen día. Sí, buen día. Decime, para que no quede duda a los maestros que nos están escuchando, ¿es para todas las escuelas? Es para todas las escuelas, incluso las que tienen horas de coordinación, para tiempo completo, para contexto, para la Escuela Brasil también, que en un momento se le dijo que no, sí, pero también todas las escuelas, independientemente de la sola coordinación que tengan. Y estos datos después, cuando se resume la escuela, ¿dónde se entrega? Bueno, en principio, ayer vimos un comunicado de técnica que solicita que se eleve un informe a la inspección. Ajá. Nosotros vamos a pedir que también se eleve a la TD, porque así también podemos procesar nosotros como ATD, más allá que nos parece correcto que se tome a nivel de inspección y que haya un análisis de lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Entonces recomendar que se haga el informe por dos vías. Exacto, sí, sí. Raquel, una última consulta. Nos han preguntado siempre los maestros cuál es el mecanismo de los informes y de las discusiones en las escuelas, ¿cómo llega a la TD Nacional? ¿Nos explicás bien eso? Sí, existe lo que se llama la TD Departamental, que no existe reglamentariamente. Es algo que en las primeras ATD Nacionales se vio que faltaba un nexo entre lo que discutían las escuelas y cómo se llegaba a la TD Nacional. Entonces se planteó desde un principio que existiera la TD Departamental, que es una instancia que se realiza más o menos un mes después que se hace la TD por escuela, donde los delegados de cada departamento analizan las propuestas o las posturas que vienen de cada escuela y se hace un resumen departamental. Sí. Luego, cuando se va a la sede nacional, se llevan esos resúmenes sobre cada punto que trataron en las escuelas. En el caso de Montevideo, sí, tenemos un problema, que es que muchas escuelas no hacen llegar el acta de la TD de la escuela. Uh-huh. Ahora, cuando se procesaron el 31 de agosto, hace un mes se había realizado el acta por la TD por escuela, faltaban unas 100 escuelas que no habían mandado las actas. Analizamos 200 largas, ¿no? Sí. Como 240, 230 escuelas se analizaron. Pero hay más de 110 que todavía no hicieron llegar el acta. Uh-huh. Queremos decir que eso no es responsabilidad del director. Sí. El acta la puede hacer cualquier maestro de la escuela, somos todos en pie de igualdad, integrantes de la TD, y hacerla llegar firmada por los compañeros de la escuela. Pedimos que aquellas escuelas que no la han hecho llegar todavía, que la lleven, que en algún momento se van a procesar. Ya no vamos a tener la instancia de departamental, pero algunos compañeros delegados se han ofrecido para, si llegaban más actas después, procesarlas, ¿no? Raquel, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno. Una última cosita. ¿Va a haber un instructivo, como siempre, desde la TD o ese correo que circuló avisando nomás? Sí, sí, porque fue lo que se planteó al Consejo. ¿Para qué pedir la sala esa? Es que en las escuelas se analicen las dificultades que han habido, en qué lugares es más importante las dificultades, qué estrategias se han encontrado para ir, sobre todo con el tema de los desfasajes, que hay entre un programa y otro a nivel de cada grado, bueno, que han ido haciendo en cada escuela, ¿no? Ese sería el instructivo. Una instancia de construcción a nivel de las escuelas. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Raquel. Un abrazo. Bueno, últimos minutitos. Informaciones. El curso de formación sindical que se iba a hacer en Casa Maestro el día 26 pasa para el primero, así que el del 26 no va. Se hace fue el primero de octubre. Hoy de noche la fiesta de FUM, todos invitados. La fiesta de FUM, hay entradas que la pueden comprar en la puerta y hay premios. Me llamaba Verónica de León para que avisara que hay premios. Ay, qué lindo. Y el premio mayor es un LCD. Ay. Bueno. ¿No? De no sé cuántas miles de no sé cuántas miles de pulgadas. Avisar también que la Inspección Nacional de Educación y Especial tiene las inscripciones abiertas para el año lectivo 2010 para maestros directores, maestros y profesores de educación especial. Las inscripciones se realizan todo el mes de septiembre en el horario de 13 a 18 en Juan Carlos Gómez, en el segundo piso. Respirantes. Tengo una invitación para ir a ver a Pablo Resnick, docente de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales, martes y miércoles a las 19 horas. Va a hablar sobre la crisis económica mundial y la entrada es libre. Bien, hay un llamado para docentes interesados en desempeñar interinatos y suplencias en educación inicial durante el año 2010. El periodo de inscripciones es del 1 de septiembre al 30 de septiembre también. Hay que llevar la hoja de cómputos, constancia de titulación, curso de directores, cédula, certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, decirles a todo el mundo que además de ir hoy a la fiesta de FUM ahí en el PCNT, tenemos el viernes que viene la nuestra, la de ADEPO Montevideo, por supuesto, con el catering acostumbrado que organiza Iris. Ajá. Con toda la música. Y que lo elaboro yo. Sí, linda. Con la actuación confirmada, sí, Daniel, sí, de hermanos Macilotti. Macilotti, que tenemos que reunirnos en esta semana, nos pidieron para aceptar algunas cositas. Bien. Tenemos música en vivo, tenemos danza. Vamos, sí, todos ustedes van a danzar. No, y recordar que al inicio, creo que va a ser al inicio, va a haber este video, que este audio que estuvimos pasando, va a estar el video de la web del 89 para que todos los compañeros puedan ver. Nos vamos a ver flacos y jóvenes. Para que como se escucha tranquilo. Para que vayan pensando en marzo. Bueno. También está abierta la inclusión para las escuelas de práctica de ahora en septiembre, y otra cosa que había era la fecha del libro de presentación de Reina Reyes, que estamos acordando. No tenemos la fecha todavía. No, pero son dos libros, reedición de Para qué futuro educamos y un libro con manuscritos de Reina Reyes que está no se ha editado. Ya van a llegar las invitaciones por las escuelas. Va a llegar a las escuelas. Bueno, bien. Y para el final, para Sofía, que cumpleaños ayer, un tema Macarena. Y Macarena, un tema de mi banda nuevo, recién mezclado, bueno. Así que es una primicia intergaláctica. Bien. En la voz de Rosana Malvido, que para mí es una gran cantante, así que con eso nos estamos retirando, agradeciendo a Fefe y a toda la gente que nos hace la voz. A la lapicera de Silvana, que denuncia acá que siempre se la robamos. No, ya la devolví. Devolví. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.